¡Suelta que no salta! ¡No hay de perlita! ¡Te cuento, te cuento! No es, no si se derribe, saltando de